Título del tema de hoy es ¿qué sucede en el mundo después del arrebatamiento? Muy bien. Entonces, volvamos a ver el diagrama del libro de Apocalipsis para sentar como una especie de marco de referencia para entender mejor la temática. Ya dijimos a la luz de lo que se nos narra en el libro de Apocalipsis que actualmente estamos en el periodo de la iglesia y los primeros tres capítulos del libro se dedican a darle mensajes. El capítulo 1 nos habla cómo el Señor Jesús le dio el libro y la revelación a Juan en la isla de Patmos. Luego en los capítulos 2 y 3 se nos dice los mensajes a las siete iglesias que eran iglesias que existían en los tiempos de Juan, que fueron los recipientes, los receptores del libro de Apocalipsis por primera vez y de su mensaje. Y hubo una exhortación a cada uno de ellos. Creemos que los mensajes a las siete iglesias fueron literales mensajes a las iglesias, pero también tenían aplicaciones para las otras iglesias de su tiempo y para todas las iglesias de todas las edades. Después del tiempo de la iglesia, creemos que viene a partir del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el 19, lo que llamamos la tribulación. Jesucristo va a levantar a la iglesia en el arrebatamiento. No hay una revelación explícita en el libro de Apocalipsis acerca del arrebatamiento, sino que lo conocemos por medio de otros pasajes de la Escritura. El Señor Jesús levanta a sus santos y los lleva de las nubes al tercer cielo, donde se celebra el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Y finalmente, después de eso, regresa Cristo con los mismos santos glorificados aquí a la tierra para empezar el milenio. En ese periodo que la iglesia está en el cielo, sobre la tierra hay una serie de eventos que resumimos en una palabra que llamamos la tribulación. La tribulación. Entonces, antes de entrar de lleno al tema de la tribulación, vale la pena hacer un paréntesis y hablar de cómo se interpreta el libro de Apocalipsis, porque no todos los cristianos están de acuerdo en cómo debe interpretarse el libro. Y les voy a dar un resumen brevísimo y simplificado de los acercamientos que se usan para interpretar el último libro de la Biblia del Nuevo Testamento que llamamos Apocalipsis. La palabra Apocalipsis es una palabra griega que literalmente significa revelación, quitar un velo. Eso significa Apocalipsis. Y es el nombre del libro porque es el nombre que en griego recibe el libro. Es la revelación de Jesucristo dada a su siervo, a sus siervos por medio de un ángel entregándolo al apóstol Juan. Entonces vamos a ver que algunas personas, muchas por decirlo así, la mayoría del cristianismo mundial interpreta el libro de Apocalipsis de una manera simbólica, es decir, no creen que lo que tiene el libro de Apocalipsis se debe de aceptar como si fuera literal. Se cree que es una alegoría de lecciones en donde el conflicto eterno entre el, bueno, no eterno, pero en el conflicto milenario entre el bien y el mal. Se desenlaza en la victoria del bien sobre el mal. Así más o menos interpreta la mayoría de la gente, pues el tema del Apocalipsis. Hay dos opiniones entre los que interpretan el Apocalipsis de manera simbólica. Los que creen que no hay nada del Apocalipsis que se va a cumplir literalmente, creen simplemente que todo es una alegoría para ilustrar el conflicto entre el bien y el mal. Y hay los que creen que sí se cumple en cierto modo y de hecho ya se cumplió, dicen ellos, se ha cumplido ya todo lo que dice el libro a la luz de la historia de la iglesia. En los 20 siglos de historia que la iglesia tiene, ya se ha cumplido, si es que hubiera algo que cumplirse, ya se ha cumplido en ese tiempo. Ahora, dentro de esta perspectiva que considera el cumplimiento de Apocalipsis como algo histórico, hay una teoría más precisa que se llama una perspectiva historicista. Yo la digo simplemente histórica para evitarles confusión. Esta perspectiva cree que que el libro de Apocalipsis fue dado a Juan para las siete iglesias y tuvo su cumplimiento completo en los tiempos del apóstol Juan. Esta es una perspectiva historicista, o también los teólogos lo llaman preterista, por si algún día leen libros de escatología, o sea, de la doctrina de las últimas cosas o de los eventos futuros. La perspectiva preterista Quiere decir que se interpreta el Apocalipsis como si todo ya hubiese sido cumplido en los tiempos de Juan en el Imperio Romano. Eso es en cuanto a la perspectiva histórica o historicista o preterista de la interpretación del Apocalipsis. Y por último, existe la perspectiva futurista. Es decir, los que creemos que el mensaje de Apocalipsis se interpreta de manera literal. Esto significa que sí, efectivamente creemos que el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis ya tuvieron su cumplimiento porque la interpretación literal de ese pasaje así lo dicta, pero también vemos que los capítulos 4 en adelante tienen una perspectiva futura. Entonces, a este sistema de interpretación, muchos lo llaman una perspectiva futurista, porque todo se cumplirá literalmente, creemos, en el futuro que todavía está por delante. Entonces, si pueden poner el micrófono en silencio, gracias. Muy bien. Ahora, empecemos aquí haciendo una pausa, un paréntesis, preguntas. ¿Hay preguntas en cuanto a esta primera aclaración? ¿Alguien tiene una pregunta? Levante la mano y le puedo dar la palabra. ¿Todo claro? Ok, Martín, dinos, ¿cuál es tu pregunta? Habilita tu micrófono y dinos. Pastor, se cree que el Apocalipsis se escribió alrededor del año 100, en el primer siglo, al final del primer siglo. ¿Por qué será que Juan, bueno, igual fue una revelación que se le dio del tiempo futuro, pero no se menciona absolutamente nada de lo que pasó en el año 70 en Jerusalén? Sí. Bueno, recuerda que, sí, como tú lo acabas de decir, recuerda que el libro de Apocalipsis, como el resto de los libros, pero específicamente Apocalipsis, es una revelación que el Señor Jesús le dio a Juan y le dijo que escribiera lo que él le iba a decir. Entonces, como un profeta fiel, pues él no escribió cosas de su pertinencia, por así decirlo, y mucho menos de nuestra pertinencia o de la pertinencia histórica. Todos los libros de la Biblia fueron entregados en un marco histórico, es decir, en un tiempo, en un lugar específicos, en circunstancias específicas. Lo cual nos indica que si cada autor de la Biblia se pusiera a agregar en los libros los eventos históricos que estuvieran sucediendo, probablemente no hubieran logrado su objetivo. Sí hay, obviamente, vestigios históricos, geográficos y arqueológicos que respondían a los propósitos del escrito. Entonces nosotros hemos de entender que no era de relevancia ni para el Señor Jesucristo ni para Juan mencionar eso para propósitos del tema del libro. ¿Me doy a entender? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Las formas de interpretar el Apocalipsis. Bienvenido a Williams, que se conecta desde Chile. ¿Dónde estás, Williams? ¿En Chile? Bueno, bienvenido. Ok, seguimos entonces con nuestro tema. Comparto pantalla. Bien, entonces estábamos diciendo que hay diferentes perspectivas para interpretar el Apocalipsis y aquí entonces dejo claro la perspectiva que yo creo es la más acertada, es la interpretación futurista del Apocalipsis. ¿Y por qué, Luis? ¿Por qué me dirán los que no están de acuerdo? Porque algunos no están de acuerdo. Les aseguro que si alguien ve este video, algunos hasta me van a dejar algunos comentarios negativos ahí. Está bien, se aceptan comentarios, no hay problema. Ok, ¿por qué yo creo que la perspectiva futurista es la correcta? Número uno, porque nosotros creemos que el método correcto para la interpretación de las Escrituras es el método de interpretación literal, histórico, gramatical. Y yo he hablado de eso muchas veces en muchas clases, tanto en vivo aquí presenciales en nuestra iglesia o en nuestra escuela de liderazgo, cuando fui maestro del Seminario Teológico Centroamericano, di la clase de principios de interpretación bíblica, ahí en los programas de pregrado, es decir, en bachillerato y creo que en licenciatura. Y también lo he dicho en muchos, en clases virtuales que he dado tanto a personas de la iglesia como a pastores. Estoy absoluta, rotundamente convencido que el método literal, histórico, gramatical es el método correcto para interpretar las escrituras. ¿Y por qué te atreves a decir eso, Luis? Me preguntarás. Porque es el mismo método que usó Dios mismo para interpretar sus escrituras, los profetas del Antiguo Testamento para interpretar las escrituras anteriores a ellos, el Señor Jesucristo es el método que usó para interpretar el Antiguo Testamento y los apóstoles es el método que usaron para interpretar el Antiguo Testamento o los escritos previos a ellos, y porque ha sido un método usado a lo largo de la historia de la iglesia y es el único método objetivo y concreto que tiene reglas definidas abiertas a cualquier estudiante para que pueda acercarse al texto de una manera objetiva. Todos los demás métodos son subjetivos. Cada quien tendría que poner las reglas y son entonces antojadizos en cierto modo. Son relativos, no tienen precisión y objetividad. Por eso creo que es el mejor acercamiento a la escritura y al estudio del Apocalipsis. No estamos negando que el Apocalipsis incluye lenguaje simbólico y figurado, pero el método de interpretación literal, histórico, gramatical da para eso, pero no a costa o sacrificando la perspectiva literal, no literalista, sino literal de la escritura. ¿Ok? Bueno, en primer lugar por eso. En segundo lugar, porque el acercamiento futurista, la interpretación literal futurista del Apocalipsis, hace sentido con los pasajes paralelos de la literatura apocalíptica que encontramos en otros libros de las Sagradas Escrituras. Porciones en los Evangelios, en las Epístolas y en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, hay coherencia entre la literatura apocalíptica en otros pasajes de la Biblia y Apocalipsis cuando lo interpretamos bajo esta perspectiva. Y por último, porque no solamente tiene congruencia este acercamiento con la teología bíblica, que es lo que acabo de decir, sino también con la teología sistemática. Es decir, usamos el acercamiento literal, histórico, gramatical para estudiar el tema de Dios, el tema de Cristo, el tema de las mismas escrituras, el tema del Espíritu Santo, de la salvación, del pecado, del hombre, de la iglesia, de todos los temas, grandes temas de la teología sistemática, y también se usa el método literal, histórico, gramatical para cualquiera de esas doctrinas en cualquier pasaje de la Biblia. ¿Por qué tendríamos que hacer una excepción al estudiar el tema de los eventos futuros con otro método si es el mismo sistema que usamos para las grandes doctrinas bíblicas y para todos los libros de la Biblia? El punto número 2 entonces se relaciona con la teología bíblica y el punto número 3 con la teología sistemática. Y si alguien quiere abundar un poco más acerca del tema de la interpretación bíblica, tengo toda una serie de estudios en un curso que se llama Principios de Interpretación Bíblica. También hablo del tema de la interpretación bíblica en la serie de estudios que se llama en mi canal, en la lista de reproducciones. Tú puedes buscar cómo estudiar la Biblia y ahí hay apartados para el tema de la interpretación bíblica. Y en un curso que estoy dando a pastores actualmente, en pastores que están dispersos por varios países, y ahí les acabo de hablar en el tema anterior de bibliología, en el primer video, que se llama Pastor, ¿por qué la bibliología es importante para tu ministerio? Ahí dedico una gran porción para explicar y defender la importancia del método literal, histórico, gramatical, como el método que debe de usarse para estudiar las escrituras. Bueno, ay, pastor, ya, denos un break. Ok, preguntas. ¿Hay preguntas hasta aquí? Dice, por eso nada tiene que ver. Sí, yo sé, pero es necesario aclarar esas cosas para después que entremos. Lo vamos a decir, ¿pero por qué? Y ya saben por qué. Ok, Jesús, tienes pregunta, adelante. Yo más tengo una pregunta. ¿Verdad, pastor, que hay buenos maestros que sí interpretan la Biblia de forma literal, histórica, gramatical, pero el libro del Apocalipsis ya lo interpretan de diferente manera, como buenos maestros que tienen muy buenos comentarios bíblicos, pues, pero ya cuando llega uno al libro del Apocalipsis ya tiene otro tipo de, forma de interpretarlo, ¿no? Sí, sí, gracias por ese comentario, sí. Respecto a lo que dice Jesús, tiene razón él. Los comentarios que se encuentran disponibles del libro de Apocalipsis tienen la perspectiva del autor, obviamente. Cuando un lector principiante no sabe que existen estas perspectivas, bueno, más adelante cuando yo les enseñe acerca del milenio, me voy a tomar un tiempo para que con lujo de detalle les voy a explicar acerca de las diferentes posturas. Adelantándome un poco a eso nada más, nosotros creemos que, ya lo dije, la lectura futurista del Apocalipsis y la interpretación literaria histórico-gramatical de ese libro nos conlleva a interpretarlo como algo futuro, de profecías que tienen que ver con el futuro todavía. Entonces, pero hay personas que no comparten eso, como acabo de decir anteriormente. Y eso no quita que sean eruditos de las Escrituras. Eso no quiere decir que hayan hecho un excelente trabajo exegético, es decir, del estudio de los idiomas originales para interpretar el texto de Apocalipsis, definir con precisión su gramática, su mejor traducción. El problema es en la interpretación, no es en la exégesis, en la observación y en el rescate del mensaje de lo que dice el texto, sino con lo que significa los simbolismos del libro de Apocalipsis. Entonces, respecto a lo que dice Jesús, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, hay diferentes perspectivas futuristas también. Debo de hacer esa aclaración, ¿ok? Hay diferentes eruditos y estudiosos y maestros expositores de la Biblia que tienen una perspectiva futurista, pero hay diferentes perspectivas futuristas. ¿Me doy a entender? Les voy a dar un ejemplo. Existe el premilenarismo histórico y el premilenarismo futurista. Estas son dos grandes diferencias. Los dos son futuristas, pero el premilenarismo histórico cree que la iglesia va a pasar por la tribulación y luego es arrebatada y regresada ahí mismo para el establecimiento del milenio. La perspectiva del Apocalipsis para ellos es futurista, pero conciben que la iglesia pasa por la tribulación. ¿Me doy a entender? Mientras que el premilenarismo dispensacional o futurista, como el que yo creo que es la mejor perspectiva, cree que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación y luego regresa al final de la tribulación. Pero los dos puntos de vista son futuristas. ¿Me doy a entender? No son ni alegóricos ni historicistas. Y hay entonces una diferencia entre los que creemos que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación y los que creen que es arrebatada después de la tribulación. Tenemos nuestras perspectivas bíblicas cada uno y cada quien puede presentar sus convicciones y cada quien habrá de tomar la decisión de lo que le parece más fiel a la revelación bíblica. Pero la interpretación de muchos de los detalles del Apocalipsis no va a variar. La única diferencia va a ser que algunos creen que la iglesia va a estar sufriendo y otros creen que ya va a estar en el cielo. ¿Me doy a entender? Entonces, si ustedes, por ejemplo, escucharan a pastores populares que son buenos maestros, tales como Sujel Michelén en español o John Piper en inglés, ellos son de esa perspectiva. O teólogos como Wayne Grudem y su teología sistemática, ellos creen que el Apocalipsis se interpreta futurísticamente, pero la iglesia pasa por la tribulación. ¿Me doy a entender? Mientras tanto que hay otros maestros como John MacArthur y los de la Escuela del Masters, y también todos, muchísimos eruditos de muchos seminarios, mayormente del Seminario Teológico de Dallas, el seminario donde yo estudié, que es el Seminario Teológico Centroamericano, y de muchos seminarios bautistas, tanto en Estados Unidos como en América Latina y a otros seminarios alrededor del mundo, que tienen la perspectiva futurista, dispensacional o futurista, premilenarismo futurista, es decir, que creemos que la iglesia es arrebatada antes de la tribulación y regresa con Cristo glorificada. A lo mejor los estoy haciendo bolas con todas estas cosas, pero bueno, una vez en la vida vas a escuchar de esto y tal vez sea hoy. ¿Respondí tu pregunta, Jesús? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos entonces. Si hubiera otra pregunta, pues la registran y luego me la hacen. Continúo. Ok. Entonces, Por eso creo que esta es la perspectiva correcta. Ahora, aclaremos antes de entrar en materia una aclaración pertinente al interpretar la literatura apocalíptica. Aunque nuestra perspectiva sea futurista, reconocemos con humildad que debido a que la interpretación futurista tiene que ver con cosas que no sabemos y que están dadas muchas veces de manera simbólica, entonces, con humildad, debemos reconocer que no siempre vamos a tener una claridad en cuanto a lo que significan ciertos símbolos, especialmente cuando la Biblia no nos dice qué significan. En muchas ocasiones, la Biblia, en el contexto de un pasaje, ahí mismo nos dice lo que significa cierto simbolismo. Otras veces, en pasajes paralelos. Pero hay veces que no hay suficiente claridad. Que en el contexto no se nos dice qué significa el lenguaje simbólico o la visión que tuvo el profeta. O los pasajes paralelos los hay diversos y son encontrados. Así que tomar una posición no es con toda la certeza que a veces vamos a querer. Y en tales casos hemos de reconocer con humildad cuál es nuestra postura acerca de lo que significa cierta cosa y por qué, pero reconociendo que podría haber margen para que signifique otra cosa. O como digo yo aquí, ¿quieres leer Martín Villalobos? Habilita tu micrófono y lee el párrafo. Es riesgoso ser dogmático en la precisión de la interpretación del lenguaje simbólico cuando la escritura misma no nos dice el significado. Ejemplo, el primer y el segundo sello en Apocalipsis 6, del 1 al 3, o la identidad de las bestias de Apocalipsis 13. Gracias. Explico. Entonces, por ejemplo, miren. Ahorita vamos a entrar, en unos minutos vamos a entrar a los juicios de los sellos. Y ahí van a ver ustedes cuando estemos en esa parte que dice que el primer sello aparece un jinete montando un caballo blanco y trae un arco consigo y anda conquistando. Entonces, en el versículo siguiente dice, o en el segundo sello dice que salió otro jinete sobre un caballo rojizo y que ese jinete es la guerra, hace la guerra. Entonces, en el segundo está muy claro, guerra, o sea, ¿qué más quieres? Ya nos está diciendo, quita la paz. Pero en el primero no nos dice exactamente qué significa. Entonces, tenemos que usar otros pasajes para tratar de descifrar el significado del primer sello. Pero nos damos cuenta que las opiniones a veces no coinciden. Entonces, tenemos que tomar una decisión. La de reconocer que no es muy claro. Pensamos que puede significar tal cosa, pero no es claro. O el pasaje de Apocalipsis 13 que nos habla de que había dos bestias. Una bestia que sube del mar y otra bestia que sube de la tierra. Muy bien. Y sabemos por otros pasajes que la primera bestia que sube del mar va a ser un personaje que llamamos anticristo, el cuerno pequeño, el inicuo, etc. Pero no sabemos quién. Hay gente que ha dicho, oh, ese es, y entonces en la historia de la iglesia ha habido gente que dice, ese es Constantino, el emperador Constantino, o ese fue Diocleciano, el emperador Diocleciano, o ese fue Julián el Apóstata, el emperador romano, o ese fue Napoleón, dijo otro, ese fue Hitler, o ese va a ser el Papa. Entonces, la gente ha dicho que la bestia va a ser X o Y, pero resulta que no fue. Entonces, debemos ser nosotros humildes y moderados al tratar de interpretar sin ser estrictamente precisos porque podemos repetir los errores del pasado. Entonces, ya sabemos el pensamiento bien conocido que dice que el que no estudia la historia está condenado a repetir sus errores. Muchos siglos llevamos viviendo como la Iglesia de Cristo para darnos cuenta cuántas veces nos hemos equivocado tratando de decir con salto y seña quién es qué y resulta que siempre no, ¿verdad? En lo que respecta a la interpretación del Apocalipsis. Así que usamos el método de interpretación literal, pero somos moderados y somos humildes al reconocer que no siempre es tan fácil como nosotros quisiéramos. Hasta aquí. ¿Estoy siendo claro? ¿Hay preguntas? ¿Sí? Muy bien. Entonces continúo, porque hay mucho que decir y poco tiempo, como siempre. Entonces, volviendo a nuestras notas, después de esa aclaración, vamos a hablar entonces de la tribulación. Ya dijimos en el diagrama del libro de Apocalipsis que vamos a hablar acerca del tema de la tribulación. Y hay varias características que va a tener ese periodo de tiempo. ¿Como cuáles? Número uno, ese tiempo que llamamos tribulación creemos que va a durar 7 años. ¿Alguien recuerda por qué? Ya lo explicamos en otros videos. ¿Alguien recuerda por qué? ¿Quién recuerda? La semana de Daniel. Gracias. Muy bien. Porque nosotros vemos que hay un paralelo entre la semana 70 de la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel y el periodo de la tribulación. Y como bien dijo Andrés, la tribulación corresponde a la 70, a la septuagésima, creo que así se dice, semana de la profecía de Daniel 9:24. Vamos a leer Daniel 9:24 para recordar de qué estamos hablando. Así que voy a poner aquí en mi pantalla el pasaje de Daniel 9 de la profecía de las 70 semanas. ¿Quién me hace el favor de leer? Carolina, ¿puedes hacerlo, por favor? Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Gracias. No voy a volver a explicar eso porque ya lo expliqué en otras clases. En las clases de la tribulación, ¿qué sucede con la iglesia después del arrebatamiento? No. Antes de eso, en el principio de la venida de Cristo y la culminación del regreso de Cristo, ahí ustedes pueden ver eso, ya lo explicamos. También un poco en el video que se llama Las señales del fin. Bueno, por eso va a durar 7 años, creemos, porque todas esas semanas duran 7 años, ya lo expliqué allá. Esas 7 años van a estar divididos en 2 etapas, del mismo tiempo, más o menos 3 años y medio cada una. La primera etapa iniciará cuando el anticristo firme un pacto de paz con el pueblo de Israel, lo cual se lee también ahí en la profecía de las 70 semanas, pero en el versículo 27 le voy a pedir a Juan López que haga el favor de leer. A ver, Juan, léenos, si fueras tan amable. 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Gracias. Entonces aquí podemos ver que ese personaje del que se está hablando aquí, entonces, que es un príncipe, dice, un príncipe que ha de venir en el contexto, él hará un pacto y ese pacto lo va a hacer con Israel. Pero a la mitad de la semana, de años, o sea, a los 3 años y medio, va a quebrantar ese pacto. Entonces, esta semana de 7 años, la tribulación, empieza cuando el anticristo firma el pacto. ¿Y qué quiero decir con empieza? Que aunque creemos nosotros que la tribulación va a comenzar después del arrebatamiento de la iglesia, no necesariamente estamos diciendo que va a empezar inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Puede haber un lapso de tiempo entre el arrebatamiento y la firma del pacto entre el anticristo y el pueblo de Israel. Y ahí es cuando arranca la cuenta regresiva de la semana 70. Nada más para dejarlo claro. ¿Cuánto tiempo podría pasar? Yo no sé. ¿Me entienden? Pero va a ser después del arrebatamiento. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? ¿Sí? Continúo entonces. Bueno. Entonces, después de la segunda etapa inicia entonces cuando el anticristo romperá ese pacto que hizo con Israel. El Señor Jesús hizo alusión a eso en el pasaje de las señales del fin, el sermón de las señales del fin en Mateo 24, cuando dice en el versículo 15. A ver, ¿quién lee, por favor? Carlos Argueta. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Y el versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Gracias. Por eso la llamamos la segunda mitad. La segunda mitad de esta semana, la gran tribulación, lo sacamos de este pasaje, de habrá una gran tribulación. Entonces, la primera mitad es la tribulación y la segunda mitad, la gran tribulación. Y todo va a terminar en la batalla de Armagedón, en Apocalipsis 19, del 11 al 21, se nos habla de eso, de lo cual también ya hablamos un poco en el tema de las bodas del Cordero. Ustedes lo pueden ver con lujo de detalles si es que no lo han visto todavía. Bueno, entonces, ¿quién es el que va a hacer ese pacto con Israel y que después lo va a quebrantar? Ya dijimos, el anticristo, porque así se le llama en 1 Juan 2:18. Otros títulos que se le dan a ese personaje es el cuerno pequeño en Daniel 7:24 y 25. Pablo lo llama el inicuo en 2 Tesalonicenses 2:3. Y Juan lo llama la bestia en Apocalipsis 11:7, 13, todo el capítulo, en el 17:11 y en el 19:20. Y él va a ser un líder que va a unificar Europa antes de convenir el pacto con Israel, por pasajes que vemos en el libro de Daniel, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11, que no vamos a estudiar ahorita porque no queremos desviarnos tanto del tema. Además, yo ya dediqué todo un estudio al tema del anticristo. Así que si alguien quiere aprender más del anticristo, puede referirse a ese video. ¿Hasta aquí estamos siendo claros? ¿Hay preguntas? ¿Preguntas hasta este momento? ¿Alguien tiene una pregunta? No, sigamos entonces. Muy bien. No sé si están muy atentos o están muy dormidos, pero voy a ejercer fe, están muy atentos. Ok. Ahora vamos a ver la segunda característica, dije características de la tribulación. La primera es que va a durar 7 años. La segunda es que va a tener un alcance mundial. Mucha gente ha pensado a lo largo de la historia de la iglesia que ya estaban ellos en la tribulación y fallaron. Quizás el fallo ha sido, o la desventaja, mejor dicho, que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, es que no ha contado con el privilegio de vivir en una generación como la nuestra, donde la tecnología y el desarrollo científico, especialmente de la telecomunicación, nos ha facultado de la capacidad para saber lo que está sucediendo en este mismo instante alrededor de todo el mundo. La iglesia nunca contó con ese recurso. Por lo tanto, como los problemas y las guerras y las pandemias que se vivieron en el pasado azotaban regiones del mundo, la gente asumía que lo mismo estaba pasando en todo el mundo, pero no lo sabía. Pero la gran tribulación, a diferencia de todas las otras veces que la iglesia y los creyentes pensaron que ya había empezado la tribulación por las grandes pruebas que vivieron, va a ser que la verdadera tribulación, cuando llegue, no solo va a tener la señal de que la iglesia fue levantada en el arrebatamiento, sino que el impacto de los horrores de la ira de Dios que se van a derramar sobre la tierra va a alcanzar a toda la tierra de verdad. Porque se va a cumplir la escritura cuando dice en Apocalipsis 3:10, por ejemplo, dice, a ver, vamos a darle la oportunidad a alguien que lea. Kimberly Lux, ¿estás ahí a la mano? ¿Puedes leer el versículo 10, por favor? O Israel o Debbie, cualquiera de los Lux. Ok, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Gracias, Israel. Como pueden ver, como acaba de leer nuestro hermano, la escritura es muy clara y creemos en la interpretación literal. Si Cristo dijo que va a venir un tiempo de prueba sobre todo el mundo y que el Señor va a guardar a la iglesia, la va a guardar no de la prueba, de la hora de la prueba. Y yo ya expliqué este versículo cuando expliqué en aquel otro video, en la clase, por qué creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, sino cómo explicas este versículo. El texto no dice que la iglesia va a ser guardada de la prueba, como dice el premilenarismo histórico, como dice Wayne Grudem o Sujel Michelén o John Piper. Ellos dicen, la iglesia va a ser guardada en medio de la tribulación. Pero la tribulación es la prueba. O sea, sí, las pruebas, los juicios de la tribulación son pruebas. Pero el pasaje no dice que la iglesia va a ser guardada de la prueba. La Biblia dice que la iglesia va a ser guardada del periodo de tiempo en que la prueba que va a azotar a todo el mundo sucederá. Y el único periodo de la historia en donde todo el mundo va a ser puesto a prueba, pues es en la tribulación. Por eso, este es uno de los tantos versículos que no nos dejan otra, sino que creer que el arrebatamiento ha de ser antes de la tribulación. Pero ese no es el tema, no me voy a desviar, solo estoy aprovechando el paréntesis para volver a aclarar el punto. Entonces, la tribulación, a diferencia de todas las otras catástrofes de la historia de la iglesia, va a tener un alcance mundial. Segunda característica. Tercera característica, la tribulación, a diferencia de todos los demás problemas que ha habido en el mundo, las pandemias, las guerras mundiales, las crisis humanitarias, económicas o los desastres naturales que han azotado la tierra a lo largo de la historia, no han sido capaces de convencer a toda la humanidad que ya es el fin del mundo. Por ejemplo, miren, un ejemplo tan sencillo. La pandemia que estamos viviendo en este preciso momento a nivel mundial, aunque está afectando literalmente a todos los países del mundo, la gente no cree que es el fin del mundo porque la gente sigue trabajando, la gente sigue invirtiendo, sigue comprando, vendiendo, casándose, vacacionando los que pueden. O sea, la gente no siente que es el fin del mundo. Aunque dicen, oh, ya se está acercando el fin del mundo, miren ya la pandemia, el coronavirus. La verdad, no vemos que la gente esté en ese pánico generalizado que sí se va a ver cuando llegue la tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice la Escritura en Apocalipsis, por ejemplo. En Apocalipsis 6, vamos al pasaje. ¿Dónde está mi pasaje aquí? A ver, Apocalipsis 6, miren cómo lo dice, versículo 16. ¿Puede leer, por favor, Andrés? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y la ira del Cordero. O sea, el mundo dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían, caigan sobre nosotros. ¿Qué están tratando de decir con eso? Preferimos la muerte, ya mejor hay que morirnos, es mejor la muerte que estar sufriendo todo esto. Y lo trágico es que van a buscar suicidarse y no van a poder. Se va a reventar la cuerda cuando se ahorquen, se va a ir la luz cuando le bajen al switch. Yo no sé qué va a pasar, pero no van a poderse suicidar. ¡Qué horror!, ¿verdad? Eso sí va a estar espantoso. ¿O no? Eso sí va a estar terrible. Bueno, vamos a seguir. Ok. Entonces, ¿dónde estamos? Va a haber un terror mundial. Nunca se ha visto igual. Y la tribulación, la característica que vemos a continuación es que va a ser una serie de juicios. Ahora, No todos, como decía Jesús García en su pregunta, no todos los estudiantes de la Biblia, los eruditos de la Biblia, están de acuerdo en cómo se van a desenvolver los juicios que se describen en el libro de Apocalipsis. Hay básicamente dos perspectivas. Los que creen que son juicios literales, hay dos perspectivas. Por ejemplo, si tú tomaras el comentario de Ricardo Fulques del libro de Apocalipsis, te das cuenta que él dice, entre muchos otros comentaristas, nomás estoy diciendo uno de los varios que yo he leído o consultado, él dice que los juicios en Apocalipsis son cíclicos, es decir, que los juicios de las copas son los mismos juicios de las trompetas, que son los mismos juicios de los sellos, nomás vistos desde diferente ángulo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esa perspectiva cree que los juicios del Apocalipsis son repetitivos. Son repetitivos. Mientras que hay otros que creen que los juicios son secuenciales. Es decir, primero los juicios de los sellos, luego los de las trompetas, luego los de las copas. Esto último es lo que yo creo que es correcto. ¿Y por qué lo creo? Porque es la forma en que el texto lo presenta. El texto, de hecho, no solo presenta los juicios de manera secuencial, seriada, sino que en una especie de forma de embudo o funnel, como lo llamamos aquí en Estados Unidos, en donde los juicios de los sellos, los siete juicios de los sellos, el séptimo de ellos incluye los juicios de las trompetas y el séptima trompeta abre e inaugura los juicios de las copas. Entonces hay quien los ve todos lineales y hay quienes los vemos como en forma de embudo, cada vez todos apuntan hacia el final. Bueno, como les dije, debemos ser humildes. No lo sabemos a ciencia cierta, pero yo sí veo que se le hace más justicia al texto de verlos de manera consecutiva, secuencial, que de verlos de manera cíclica o repetitiva. Bueno, entonces, esa es la cuarta característica del libro de la tribulación, como la vemos de una interpretación literal. Y los juicios, entonces, que acabamos de mencionar, ya dijimos, son los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Y en el resto del tiempo que me queda, voy a rápidamente darle un vistazo solo a los juicios de los sellos por cuestión de tiempo, porque ya casi se nos acaba la hora. Entonces, los juicios de los sellos. Los juicios de los sellos. Los juicios de los sellos aparecen en el libro de Apocalipsis. El contexto se nos empieza a dar desde el capítulo 4, donde se nos da la visión del trono celestial con su gloria y su alabanza. Después de introducirnos en la visión celestial, el apóstol Juan en el capítulo 5 nos dice que se hace un silencio y que hay un llanto porque hay un rollo que se llama libro en nuestras versiones en español, pero es un rollo que está sellado. Es como un cilindro. Es como un cilindro. Como los rollos de la antigüedad. Aquí tengo mi vasote de agua porque está haciendo un calorón aquí en Tracy. Ahorita, si tú ves este video cuando ya sea invierno, pues no va a hacer sentido. Pero imagínate que es un rollo así, ¿no? Y se desenreda. Pero tiene sellos. Entonces, tiene sellos. En la antigüedad sellaban con cera, ponían un anillo encima de la cera y se secaba la cera. De modo que si el sello era abierto, era evidente que había sido violado y iba a sufrir las consecuencias de la autoridad que lo selló. Entonces, ese rollo, que ahí nuestras Biblias en español llaman libro, tenía sellos encima. Y a medida que se desenvuelve una parte del rollo, entonces cierta información se puede leer, pero después llega un punto donde el papel ya no abre más, porque tiene un segundo sello. O sea que el sello está recortado en forma diagonal y tiene los sellos puestos así alrededor. Entonces se abre un sello hasta donde abre la hoja, se puede leer cierta parte y para leer la siguiente parte se rompe el segundo sello y así sucesivamente siete sellos. Y no hubo nadie digno de abrir los sellos hasta que aparece el Cordero que fue inmolado, lo cual es un simbolismo obvio en toda la Escritura del Señor Jesucristo. Juan Bautista dijo en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue inmolado, sacrificado. 1 Pedro 1, 1 Pedro 2:24, 1 Pedro 3:18, Cristo se dio como un cordero inmolado. Entonces, es obvio, en la figura de Apocalipsis 5, el cordero es el Señor Jesucristo. Y ya en el capítulo 6, entonces, después de que se alaba al cordero, porque él es digno de abrir los sellos, de tomar el rollo, de tomar el libro y abrir sus sellos, entonces en capítulo 6 empieza la apertura de los sellos. Hasta aquí. ¿Estamos claros? Estamos agarrando el contexto, porque es, así es como se estudia la Biblia, en contexto. ¿Me doy a entender? No así al antojo. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Ok, seguimos entonces. Continuamos entonces viendo allí el pasaje. Vamos a las notas. Entonces, empieza el primer sello, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2. Para eso vamos a leer la escritura. Apocalipsis 6, 1 y 2. Vamos a dar la oportunidad a Williams que lea. A ver, Williams, haznos el favor, sirve que así conocemos tu melodiosa voz. Gracias. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Dos también. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Gracias. Ahí está entonces el primer sello. ¿Qué horas son allá, por cierto, William? Las 11 de la noche en punto. ¡Wow! ¡Qué devoción! Te felicito. Bueno. No, mira, y aprovecho, disculpa, sí. Que entré tarde fue porque venía de una, porque doy una capacitación de un libro que estamos haciendo, por eso fue que entré tarde, así que discúlpenme la demora. No hay problema, bienvenido, es un gusto conocerte y bienvenido. Gracias. Aquí al estudio. Ok, entonces estamos diciendo que el primer sello ya nos dice que pues hay un jinete y que en ese jinete monta un caballo blanco y luego dice que trae un arco y trae también una corona y salió conquistando y para conquistar. Entonces, esos son los hechos, ¿ok? Eso es lo que dice el texto. El texto dice que el caballo es blanco y en los tiempos de Juan, los que montaban caballos blancos eran los generales que ganaban las batallas. Segunda cosa que debemos percibir aquí en el texto, dice que él estaba montado y traía un arco. Los únicos que en los tiempos del apóstol Juan salían a la guerra con arco, montando caballos, eran los partos. Los partos era un pueblo que habitaba en lo que actualmente sería el norte de Irán y fue parte del imperio medo-persa. Los partos eran el único ejército que se atrevió a darle batalla a los romanos en los tiempos de Juan. Entonces, era claro para los lectores originales, al leer estos versículos, ellos probablemente se figuraron una imagen de un soldado parto guerreando, porque ellos eran los que traían arcos. Ahora, algunos estudiosos dicen, curiosamente no trae flechas, solo trae el arco. Y eso ha servido para justificar la interpretación de quién puede ser ese personaje. En el contexto, el personaje en Apocalipsis, el único personaje, a diferencia de este, que se va a mencionar, que monta un caballo blanco, ¿quién es? ¿Quién? A ver. Habiliten su micrófono, si no, no oigo nada. Cristo. Muy bien. Apocalipsis 19, Jesucristo, el Verbo, ¿verdad? Que trae escrito su nombre en el muslo, que es el Verbo de Dios. Entonces, con base en eso, algunos han pensado, ah, pues es el Señor Jesucristo. Pero no hace sentido al contexto que sea el principio de la tribulación y Cristo ya está viniendo. Entonces, ahí está el problema. Primero. Segundo, ¿por qué traería un arco? Si dice Apocalipsis en el pasaje donde se va a hablar del Señor, que Él mata con la espada que sale de su boca, que es el poder de su palabra, no con un arco sin flechas. ¿Me doy a entender? Entonces, hace muy improbable que sea el Señor Jesucristo el personaje de este primer sello. Entonces, si no es Él, ¿quién podrá ser? Vamos a seguir viendo detalles. Entonces, dice que este trae una corona, este personaje, lo cual es indicativo para nosotros que no es el Señor Jesucristo, porque si tú pudieras leer este versículo en el idioma griego, yo sé que no puedes, pero yo te voy a ayudar. Aquí en el idioma original dice, caídon caídu, bueno, no les voy a leer, nada más les voy a leer la palabra que me importa, este que dice aquí, Stefanos, Stefanos, así se lee esta palabra. ¿Y qué significa Stefanos? Bueno, es la palabra que se tradujo aquí como corona, miren, les muestro. Corona, premio, recompensa. Pero en el pasaje paralelo de Apocalipsis 19, versículo 11, cuando se nos habla del Señor Jesucristo, dice en el versículo 12, sus ojos son como llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas, y no se usa la misma palabra, se usa... No dice que trae Stefanos, dice que trae diadímata, que son dos cosas diferentes. Allá, por ejemplo, Stefanos, que es la palabra que traduce corona, no es lo mismo que diadema. No les voy a mostrar todos los léxicos aquí, porque si no ahí se me va a gastar 15 minutos, yo les voy a dar el resumen. La palabra Stefanos hablaba de las coronas de laurel que le ponían a los vencedores en las guerras y en las contiendas atléticas. ¿Me estoy dando a entender? O sea, la palabra Stefanos es equivalente a vencedor. El paralelo más cercano que a mí se me ocurrió son las medallas de oro de los Juegos Olímpicos. ¿Me doy a entender? Si tú ves una persona atlética como yo quisiera ser, que trae una medallota olímpica de oro inmediatamente y lo ves en pants así bien ligero, pues tú dices, es un ganador de las Olimpiadas. ¿Me doy a entender? El mensaje de la medalla te lo dice. Ok, entonces la palabra corona en Apocalipsis 6, cuando está hablando del primer jinete, es esa palabra. Es decir, el énfasis de ese detalle es que él vence, no es que él es rey, porque para describir la realeza no se usa la palabra griega Stefanos, se usa la palabra diadímata o diadema, lo que nosotros llamamos diadema. Y diadema quiere decir alrededor. Y era pues una corona que también a veces tenía forma de flores, pero la hacían de oro. Normalmente, dependiendo la dignidad o la realeza, y esa denotaba realeza, precisamente que era un rey, un príncipe, un alto dignatario el que la traía. Mientras que la primera denota victoria, la segunda denota realeza. Cristo es el rey que viene a la tierra, pero este no está hablando que es un rey, es un conquistador, eso es lo que está diciendo. Es un conquistador que sale para conquistar y lo logra. ¿Me doy a entender? Entonces, ahí ya nos va dando unas pistas. Vamos a continuar leyendo entonces ahí nuestras notas. Volvemos entonces acá. Estábamos en Apocalipsis 6. Entonces ya se nos dice que él tenía un Estefanos, una corona, y salió conquistando y para conquistar. Ahora, ¿qué pues significa eso? ¿Qué significa? Y pues ha habido muchas opiniones, ya les dije algunas de ellas. Algunos creen que es el anticristo, otros creen que son los partos, otros, George Ellad, un teólogo, comentarista muy respetado, dijo que es el evangelio. Otros creen que es Cristo, otros creen que es el anticristo, es decir, que está imitando a Cristo, por eso se le presenta como que anda en un corcel blanco y que parece a Cristo, pero no es, sino que es el anticristo. Por ejemplo, Pérez Milós, en su comentario exegético del libro de Apocalipsis, él hace paralelos entre Apocalipsis 6, de los juicios de los sellos, y Mateo 24, la descripción de la primera mitad de la tribulación de Cristo, en los primeros versículos hasta el 13, y él dice, Cristo empieza la descripción diciendo, vendrán falsos cristos y falsos profetas, por lo tanto, como es la primera descripción de Mateo, que es un pasaje paralelo a Apocalipsis 6, pues tiene que ser el anticristo, no puede ser otro, porque ve ciertos paralelos en los demás. Pero si tú comparas, los paralelos no son siempre exactos. Bueno, entonces, ¿qué piensas tú, Luis? Me preguntarás. Bueno, pues el doctor Charles Ryrie, en su teología sistemática, dice que él piensa que es más bien la Guerra Fría. Mi maestro, el doctor Stanford Orth, cuando estudiamos Apocalipsis, ahí en mis estudios teológicos en el seminario, él nos dijo que él pensaba que eran las conquistas que va a haber en el periodo, o sea, que va a haber una reorganización política en la primera etapa de la tribulación, que es precisamente uno de los efectos del surgimiento del anticristo, que va a lograr ciertas alianzas y esto va a generar ciertas conquistas, pero sin guerra. Es decir, ¿y qué pienso yo? Yo creo que puede ser una de las últimas dos. Podría ser el anticristo, por un tiempo he pensado que es el anticristo, pero me entran las dudas porque, sinceramente, todas las descripciones de todos los jinetes que vamos a ver de aquí en adelante son simbólicas. Se nos dice en el segundo sello que el jinete que lo monta trae una balanza, en el tercer sello que el jinete es la muerte y es seguida por el Hades, que son personificaciones de dos realidades, de la muerte física y del Hades, ya dijimos que es el lugar donde van la parte inmaterial de los difuntos. Ese fue el tema del video de la clase anterior. Entonces, todos los otros jinetes los interpretamos de manera figurada y hacen coherencia. Sería ilógico decir que el primero es literal, es un personaje, el anticristo, y los demás son conceptos. Tendríamos que ser consistentes con nuestra interpretación. Entonces, si en este porción es un simbolismo, creemos que más bien tiene que aludir a alguien que no sea una persona literal, sino probablemente a una circunstancia. Y en tal caso, si así fuera, es entonces probable que el significado sea ya sea una tensión de guerra, pero sin guerra, o la reorganización política que va a resultar del surgimiento del anticristo. Ahora bien, si tú crees que es el anticristo, que es Cristo, yo respeto, tus razones tendrás, yo tengo las mías, ya les dije algunas, pero reconocemos con humildad, es incierto. ¿Me doy a entender? Si ustedes sacan algo mejor y me convencen después, pues a lo mejor luego saco otro video y ya pido disculpas. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita, hasta lo que yo he estudiado, con humildad he de reconocer, eso es lo mejor que he llegado a comprender. ¿Me doy a entender? ¿Sí está claro hasta aquí? Manita arriba, así todo claro para seguir. ¿Hay preguntas? Bueno, seguimos entonces porque, pues, apenas es uno de siete sellos. Entonces, vamos por el segundo sello. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4. Le vamos a pedir a una persona que nos haga el favor de leer. ¿A dónde está mi Biblia? Se me escapa. Ok, versículos 3 y 4. José Hernández, échenos la mano, lee el 3 y el 4, por favor. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo y al que estaba montado se le concedió quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, en este segundo sello se nos presenta un segundo jinete, aunque se nos describe primero su caballo. Y el caballo era bermejo o rojizo, rojo, dice la Biblia de las Américas. Y al que lo monta, dice que se le concedió quitar la paz. ¿Qué es lo contrario de la paz? ¿Qué es lo contrario de paz, José? Guerra. Gracias. Entonces, está hablando de un concepto de guerra. Guerra. Dice, y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces, a diferencia de la anterior, que trae arco sin flechas, esta trae una espada, una gran espada. O como se puede leer en el texto griego, en el versículo 4, una majaira megali. La majaira es una espadota romana. Una espadota romana. A diferencia de la ronfaya, que es una daga, un cuchillo como así, la majaira es una espadota que a veces hasta parecía lanza. ¿Ok? Entonces, todo eso para figurar guerra. Entonces, volviendo a las notas, entonces decimos, ¿qué significa guerra? Ya, ¿para qué andarnos con figuraciones? Seguimos con el tercer sello. Apocalipsis 6, versículos 5 y 6. Ahora le vamos a pedir a alguien más que nos haga el favor de leer. No sé si Elida quiere hacer el favor de leer. 5 y 6. Y cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario y 3 litros de cebada por un denario. Ve. Y no dañes el aceite y el vino. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí se nos presenta el tercer sello y su apertura. Otra vez vemos un caballo y su jinete. El caballo ahora es negro. El que lo monta tiene una balanza en la mano, lo cual describe una especie de comercio. ¿Para qué usamos nosotros las balanzas? A ver, ¿para qué? Peso. Medir. Pues para pesar, ¿verdad? Para pesar las cosas. Y obviamente en el contexto se nos está mencionando granos, trigos, cebada. Entonces, está hablando de transacción comercial. Está hablando de pesar para vender. De eso está hablando. Entonces, seguimos viendo el texto. Dice, que la voz de uno de los cuatro seres vivientes dijo, un litro de trigo por un denario. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros leemos eso y decimos, ¿y eso qué? No, pues, ahora, recordemos, algunos de ustedes ya saben, porque hemos estudiado aquí en nuestra iglesia de estas cosas anteriormente, ¿qué es un denario? ¿Quién recuerda qué es un denario? A ver. El pago del salario de un año. El salario de un, ¿qué? Día. De un día. El talento es el salario de un año. Gracias. Entonces, el denario es el salario de un día. Ahora, yo sé que el salario varía de lugar en lugar y de los tiempos en los tiempos, pero no importa. No importa. Porque decir que trabajes todo el día para que nada más te ajuste para comprar algo de trigo, ¿qué está tratando de decir con eso? Que está carísimo. ¿Me doy a entender? Carísimo. Es como si trabajas todo el día, si fueras mexicano, dirías, oh, pues trabajé todo el día nada más para comprar 1 kilo de tortillas. O sea, pues no, ¿verdad? Está muy caro. O te pagan muy barato, o está muy cara la tortilla. O si estuvieras, pues en otro lado, pues no comprarías tortillas. Comprarías lo que vendan allí, ¿no? Que vendan. Pupusas, diría Carlos, ¿verdad? Pupusas. O qué sé yo, depende del país de donde tú seas. Bueno, churrasco, diría ya mi estimado Williams, o qué sé yo, ¿no? Lo que se come en su país, pero muy, muy caro. Entonces, volvamos al pasaje. Eso es lo que está diciendo. Ahora sí, pongan en silencio su micrófono. Seguimos. Ok. Entonces, alguien por ahí puede poner su micrófono en silencio. Gracias. Dice, 3 litros de cebada. Ahora, ustedes quizás recordarán, en el pueblo de Israel, el trigo era la comida buena, o sea, lo que servía para acompañar la comida, pero la cebada era el grano de los pobres, el grano de los pobres. Los que podían comprar trigo, compraban trigo, y los que no ajustaban para trigo, compraban cebada. ¿Me doy a entender? Por eso cuando dice que el niño en la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Del Señor Jesucristo, el milagro de la multiplicación. Dicen que encontraron un niño que traía 3 panes de cebada y 5 pececillos, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien. No, corríjanme, tal vez estoy equivocado, pero sí me acuerdo que el detalle era de cebada. ¿Qué estaba diciendo? Era lonche de pobre lo que traía ese niño. Panes de cebada con pececitos. Charales, dirían allá de donde yo vengo, ¿no? Eso es, o sea, era lonche de pobre. Hubiera sido un niño fufurufo o un fresa, así decimos de donde yo vengo, pues hubiera traído, qué sé yo, hubiera traído un McTrio o un McDonald's o algo acá más fancy. Pero no, pues andaba con su pan de cebada. Ok, ¿de qué está hablando el pasaje cuando menciona el trigo y la cebada? Está hablando de comida esencial, comida, alimento básico, decimos canasta básica nosotros hoy en día, la comida indispensable. Pero, a diferencia de la comida de la canasta básica que va a estar carísima, el texto nos dice, por otro lado, que el aceite, que es algo más sofisticado de producir, y el vino, esos no van a ser dañados. ¿Y eso qué significa? Bueno, hay diferentes opiniones una vez más. Unos piensan, por ejemplo, hay autores que creen que esto es una alusión a que el primer juicio que va a haber sobre la tierra en lo que respecta al prejuicio de los alimentos va a ser superficial, porque a diferencia de los granos básicos como el trigo y la cebada, que son plantas de corta altura y de muy poca profundidad su raíz, la viña, o sea, la planta de donde sale la uva, y el aceite que sale de las olivas, o sea, de las aceitunas que salen de los árboles, que son los olivos, tienen raíces profundas. Entonces, algunos creen que el daño sobre la alimentación no va a ser tan profundo que van a soportar las plantas frutales que tienen raíces más profundas y por eso no van a ser perjudicadas, pero los granos básicos sí. Otros creen que el significado va por otra línea. Otros creen que el vino y el aceite son lujos reservados para los que tienen mayor poder adquisitivo. En otras palabras, que los que van a sufrir más en estos primeros juicios van a ser los más pobres. Pero los ricos no van a verse afectados por su poder adquisitivo para seguir consumiendo de manera lujosa. ¿Y tú qué piensas, Luis? La verdad no sé qué pensar porque no es muy claro el texto, pero me parece un poco más acerca de los ricos, porque en el Apocalipsis se va a mencionar a la ramera en el capítulo 17 y en el 18 y se asocia con lujos y con embriagamiento, con borrachera. Entonces, me parece que hay más asociación con la exuberancia, el lujo, el derroche y la riqueza, lo del vino y el aceite, que con eso de una explicación así más dominguera de que la raíz más profunda y todo eso, digo yo, pues ¿de dónde se sacaron eso de la manga, no? O sea, mucho ingenio. Y siempre lo más sencillo y lo más en el contexto es más probable que sea lo correcto. ¿Hasta aquí? ¿Está quedando claro? ¿Sí? ¿Hay dudas? Bueno, entonces seguimos con el próximo sello. Muy bien. Entonces, ya dijimos, tercer sello, ¿qué va a significar? Hambre y escasez. Y hay muchos pasajes de la Escritura que nos describen que eso ha sucedido en los tiempos de gran necesidad. El precio que se describe ahí es más o menos de 10 a 12 veces más caro que lo que es el precio regular en los tiempos bíblicos. Cuarto sello, Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Vamos a pedirle a alguien que nos haga el favor de leer versículos 7 y 8. Y para eso le vamos a dar la oportunidad a alguien que no haya participado. A ver, ¿quién se anima? Yo me animo. Gracias. Adelante, cuando yo el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mire, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Gracias. Muy bien, entonces aquí vemos que surge otro caballo con su jinete. El caballo aquí es amarillento. No me acuerdo cómo le dicen a esos caballos, ahorita se me olvidó. A lo mejor Martín se acuerda. ¿Cómo se dice esos caballos tú, Martín? Bueno, ahí tú me dices, si te acuerdas. Podría ser un bayo. ¿Eh? Bayo. Caballo, ah, un caballo, bayo. Órale, pues. Ahí está. Y como podemos ver allí, entonces una vez más, se nos indica que el que lo monte es la Muerte y el Hades. Lo seguía. Entonces, ¿qué estaba diciendo con esto? Es la personificación. Yo ya expliqué en el video, en una de las clases anteriores, creo que fue la anterior, si no me acuerdo mal, expliqué cómo cuando la Biblia habla de la muerte, se está refiriendo a la muerte física. Y cuando la Biblia habla del Hades, se está refiriendo al destino inmaterial de la persona. La muerte es el deceso del cuerpo y el Hades es el destino del alma, del espíritu del individuo. Entonces, en el jinete anterior del caballo negro, estábamos hablando de la escasez y del hambre, un concepto. En el anterior, en el segundo sello, vimos del caballo rojizo, que es guerra, un concepto. En este vemos, finalmente, es muerte. Y, en cierto modo, es un resumen de todo lo anterior. Ya sea muerte no solo por hambre, por guerra, sino también por pestilencias. ¿Qué significa pestilencias? ¿Que apestaban muy feo? ¿Estaban malos del estómago o qué? ¿Qué es pestilencia? Pandemia. Exactamente, enfermedades, ¿verdad? Enfermedades. Entonces, de eso está hablando eso de la pestilencia. No que apestaban feo, sino de enfermedades y también dice fieras. ¡Qué horror! ¡Wow! Imagínense ser devorado por fieras. Que te pique una araña. Mortal, una serpiente. Ya, pastor, ya, sí, ya, mejor paro, porque no voy a tener pesadillas. Ok, entonces, ahí vemos ya el sello número 4, que estamos diciendo que significa, pues, muerte. Y, por cierto, tristemente se nos dice que la cuarta parte de la humanidad, ¿no? Aquí dice, la cuarta parte de la tierra morirá o va a ser muerta por todas esas cosas tan espantosas. Entonces, ese es el cuarto sello. Vamos por el quinto sello. Y ahí hay un giro, porque la imagen, la visión pasa, y ahora se deja de oír una voz de cualquiera de los seres vivientes que tuvieron en común. Ya no dicen ven, sino que se abre el quinto sello debajo del altar, y vemos una visión. Ahora son los versículos, a ver, 9 al 11. Vamos a dar la oportunidad a alguien que nos haga el favor. No sé si Erika está por allí. Le vamos a pedir a Erika que lea si está ahí. ¿Estás ahí? ¿Erika López? ¿No vino hoy? No me fijas. No está ahorita. Ah, bueno. Entonces, Carolina, ayúdanos, por favor. ¿O ya se fue? Bere, puede ser. ¿Yo lo puedo hacer, Pastor? Sí, Bere. Adelante, Bere. 6-9, ¿verdad? Del 9 al 11. Sí. Okay. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias. Muy bien. Entonces aquí la escena está en el cielo, delante del Cordero. Y ahí no vemos más que las almas de los que habían sido muertos. Algunos alegan aquí, quieren debatir diciendo, no, pero es que en el Nuevo Testamento la palabra alma, psique en griego, se usa para referirse a la persona. Y tienen razón. Sí, es verdad que a veces la palabra psique, que en plural, en caso genitivo, como aquí se puede leer en griego, es psijas, es la palabra persona. Pero aquí el texto es muy explícito. Dice, vi las almas de los que habían muerto, que están clamando. ¿Qué claman? Claman por justicia. Y ellos están esperando la resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Porque Apocalipsis 24 dice, también vi, dice, tronos y se sentaron sobre ellos los que, bueno, me voy hasta abajo, dice, los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que cuando están hablando en Apocalipsis 6, son sus almas literales, no han resucitado. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender o no? Algunos de ustedes dirán, pues, ¿qué tiene, pastor? Nosotros creemos lo que usted dice. Sí, pero es que los testigos de Jehová son unos alegones que les gusta inventar cosas de donde no son. Bueno, no quería decir su nombre para que no se sientan aludidos, pero se la ganaron. Entonces, sí son almas. En el contexto, son las almas de los mártires de la tribulación. ¿Me doy a entender? Bueno, vamos a ver otros detalles. Entonces, estamos diciendo que estos que murieron claman a Dios. Dice, ellos murieron por la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido. Como pueden ver, esto es paralelo a lo que acabamos de leer en Apocalipsis 24. Dice que es algo muy específico lo que ellos claman. ¿Hasta cuándo, Señor, nos vas a juzgar y nos vas a vengar? Eso es lo que están pidiendo. ¿Qué piden? Justicia. También dice que ellos están vestidos de blanco, lo cual es una evidencia de que ellos son justificados por la gracia de Dios, evidenciados por obras justas. Entonces, se les dijo que descansaran por un poco de tiempo hasta que se cumpla el tiempo de sus consiervos. Quiere decir que había otros que todavía no morían, pero que iban a morir. Todo esto nos indica algunos detalles. Por ejemplo, va a haber creyentes. Sí va a haber personas que se van a convertir en la tribulación a Cristo. Pero así como van a creer, así van a ser perseguidos y van a sufrir los peores horrores que se han vivido en la historia. Finalmente van a ser martirizados. Y también aquí vemos un ejemplo de las oraciones imprecatorias. ¿Oraciones qué, pastor? Imprecatorias. A ver, ¿quién sabe qué son las oraciones imprecatorias? Levante la mano el que sepa y quiera opinar. ¿No? Mejor les digo. A ver, Carolina. ¿No es como clamor por justicia? Por todos los... Muy bien. Dale una estrellita ahí, Jesús, a tu esposa. Muy bien. Ok. Entonces, las oraciones imprecatorias son oraciones en donde el santo, que es víctima de abuso, clama por justicia. Pero, pastor, yo pensé que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar por los que nos maldicen y ultrajan, y bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos persiguen y nos maltratan. Y sí, es verdad, y debemos hacerlo, pues el Señor nos lo mandó. Pero también hay espacio en la revelación de Dios para orar por justicia. Y muchas veces dan ganas. Hay muchos pasajes de Escritura que nos sirven de ejemplo. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos, como son el Salmo 79, versículo 10. Miren cómo lee ese pasaje. Salmo 79, 10. Dice, Lupita, ¿puedes leer, por favor? Lupita Álvarez. Ok, dice, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Sea notorio entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Gracias. También el Salmo 94 dice lo siguiente. En el versículo 3. A ver, Lupita, ya que estás ahí, también haznos el favor. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Y esa es una oración que hacen ellos, ¿verdad? Porque hay momentos en que los santos se cansan del abuso y de la injusticia y de la impunidad. Y entonces claman por justicia. Y no hay nada de malo en eso. Esas son oraciones imprecatorias. Y es lo que vemos, que los mártires de la tribulación van a clamar por justicia en el sello número 5. Bueno, eso es lo que significa. Y finalmente vamos al sello número 6, que son versículos 12 al versículo 17. ¿Alguien quiere leer, por favor? ¿Quién no ha participado y quiere hacernos el favor? ¿Quién se anima? Del 12 al 16. No, al 17. ¿Quién guste? Sí, adelante. Vi cuando el Cordero abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como silicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los creyentes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Gracias, Debbie. Como pueden ver, esto es un cataclismo horrendo. ¡Qué horror! Se nos habla que comienza con un gran terremoto. Y luego dice también, como ya leyó, que el sol se puso negro como silicio. Algunos piensan que podría ser que si hay, no sabemos si va a haber una especie de erupciones volcánicas y las cenizas van a cubrir la luz del sol, o se refiere a otra cosa. La luna como en sangre, pues las estrellas del cielo cayeron. Yo no me imagino el horror que eso va a hacer. La higuera, cuando ya es el tiempo que ha pasado, el tiempo de la cosecha, las hojas, como aquí en Estados Unidos, se debilitan y los vientos las arrastran. Así dice que se va a ver la imagen en el cielo con las estrellas. Y no, ya lo leímos, ¿para qué repetirlo? Simplemente es un cataclismo muy, muy tremendo. Pero recalcamos lo que ya leímos una vez en el versículo 16. La gente va a saber que eso no es accidental, no es incidental, que eso es un juicio de Dios, que es la ira de Dios derramándose sobre el mundo, y lo va a saber la gente, no solo los creyentes, todo el mundo va a saber que esos son juicios divinos, no va a ser ignorado por ellos. ¿Hasta aquí está claro? ¿Hay preguntas con respecto a eso? Bueno, vamos a la recta final de este estudio. Nos queda el último de los sellos, que es el séptimo, y de ese se nos habla en el capítulo 8, porque el capítulo 7 de Apocalipsis es una especie de paréntesis donde se nos narra una otra visión celestial, pero de eso hablaremos en otra ocasión por cuestión de tiempo. Simplemente vamos a leer el pasaje de Apocalipsis 8:1, que nos sirve de conclusión. ¿Puede leer, por favor, alguien el versículo 8:1? Y 2. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y el 2 también. Y vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios, y se les dieron siete trompetas. Y aquí es la inauguración de los juicios de las trompetas, que es la segunda serie de juicios en el Apocalipsis. Entonces, hoy hemos visto los juicios de los sellos, el séptimo de los cuales inaugura los juicios de las trompetas. Y después de ellos vendrán los de las copas. Así que el próximo tema será precisamente los juicios de las trompetas. Entonces, a modo de conclusión, hago la pregunta: ¿por qué nos fue dado el libro de Apocalipsis? ¿Por qué todo esto, todos estos juicios y todas esas visiones en el cielo y en la tierra, todos estos personajes, estas calamidades, por qué? Bueno, en el capítulo 1 se nos dijo por qué. Y vamos a ir para allá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y le vamos a pedir a una persona que quiera leer, que tome la palabra y lea en voz alta. Apocalipsis 1:9, ¿qué dice? Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Gracias. Jesús García, ya que leíste, como pueden ver, hay un paralelo entre los mártires de la tribulación, que fueron mártires por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, un paralelo con Apocalipsis 24, aquellos que fueron martirizados van a resucitar porque murieron y fueron decapitados por causa de la palabra y del testimonio de Jesús, con la experiencia que Juan y sus hermanos en Cristo están viviendo. Es decir, persecución y pruebas por causa de Cristo. Y a pesar de todo eso, perseveran en su fe. Entonces, este primer versículo que hemos leído en la conclusión nos explica que el libro fue dado ¿para qué, hermanos? A ver, ¿a quién le cae el 20? ¿Para qué nos fue dado este libro? Para perseverar en la fe. Gracias, Martín. Sí, para que soportemos las pruebas en el tiempo presente. Porque todo apunta hacia un final. Y en ese final, aunque muramos por causa de nuestra fe en este tiempo, pero al final, el Cordero vencerá. Y los que fueron fieles a él, vencerán con él y reinarán con él para siempre. Este es un libro para alentarnos en nuestra fe en medio de las pruebas. ¿Está claro, hermanos? Vamos a ver otros versículos en el mismo capítulo primero. Dice, están mis notas, ya las perdí. Versículo 9, versículo 3 y versículo 1. Observen el versículo 3. ¿Qué dice? ¿Alguien más que lea? Otra persona. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Gracias. El Señor no solamente quiere alentar a los creyentes en medio de sus pruebas por medio de estas palabras. El Señor quiere también que al leerlas y al escuchar estas palabras, ellos no solamente tengan fuerza, sino que tengan gozo. ¿Qué significa la palabra bienaventurado, hermanos? A ver, ¿alguien que opine? ¿Qué significa bienaventurado? Feliz. ¡Feliz! Entonces, el Señor no solamente quiere animarnos a soportar en medio de las pruebas, quiere animarnos a soportar con gozo de la victoria final. ¿Me doy a entender? O sea, porque pues te puedes resignar y decir, pues ya ni modo, no me queda de otra, pues ¿qué tengo que hacer? Aguantarme. No, el Señor está diciendo, bienaventurados los que saben estas cosas, son bienaventurados. Como sabemos, la palabra bienaventurado es makarios en griego, que significa, ahí está, dichoso, feliz, bendito. Dichoso, feliz, bienaventurado. Entonces, ¿para qué se nos han dado estas cosas? No solo para fortalecernos en las pruebas, pero fortalecer nuestro gozo también en las pruebas. Pero no solo para eso. Terminamos leyendo el versículo 1:1 de Apocalipsis. ¿Qué dice el 1? ¿Quién quiere leer? Nos haga el favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gracias, Israel. Entonces aquí se nos repite una palabra muy curiosa. Siervos, siervo. Este mensaje no solo es dado a los que sufren pruebas para que se fortalezcan en su fe, a los que sufren pruebas y perseveran para que se alegren en medio de sus pruebas, sino también a los que sufren pruebas y se alegran en sus pruebas, pero que saben que son siervos, para que sigan sirviendo a su amo. Y yo ya les he explicado aquí en nuestra iglesia, solo es para recordar a los que ya han escuchado estas explicaciones, hay diferentes palabras en el Nuevo Testamento que se traducen siervos o servir, pero esta muy particular que se usa aquí denota esclavitud. No solamente es diácono, no es la palabra diáconos, que significa servidor o mesero, sino la palabra dulos, que significa esclavo. Miren, aquí lo dice. Por eso se llama Apocalipsis el libro. Aquí dice en griego, Apocalipsis Jesucristo enodecon autohoteos dexai. Dexai tisa dulois. Aquí está la palabra que les decía. Dulois significa esclavo. Se repite. Nosotros somos dulois aftu, que significa esclavos de él, esclavos de Jesucristo. Y no solo nosotros, sino hasta los apóstoles y Juan mismo, que aquí dice, Ioane, Juan, todulo autu, siervo o esclavo de Cristo. Esclavos, hermanos, eso es lo que somos nosotros para Cristo. Miren, aquí está. Esclavo. Eso es lo que significa la palabra. Esclavo, siervo. Entonces, no somos nada más un servidor de Cristo, somos sus esclavos. Y este pasaje nos ha sido dado, y el libro de Apocalipsis nos ha sido dado para alentarnos en medio de las pruebas, para que nos gocemos en medio de las pruebas al saber lo que está por venir, y para que seamos fieles esclavos de Cristo, sirviendo a nuestro amo mientras haya oportunidad. ¿Está claro, hermanos? Ahora termino con esta pregunta. Levante la mano el que no experimenta pruebas. Levante la mano el que no experimenta pruebas. Para sentir todos los demás de nosotros envidia. Todos experimentamos pruebas, ¿no? Miren, yo soy pastor de una hermosísima iglesia que Dios me ha confiado. Y yo conozco las vidas de muchos de mis hermanos, tanto los que están aquí conectados como otros que nos ven a través de YouTube y de nuestra página de Facebook y otros que tal vez no se conectaron. Y yo le podría dar una lista de cuántas pruebas tienen muchos de ellos. Entonces, las pruebas que experimentan cada uno de los hijos de Dios se sienten como si fueran las más intensas para él o para ella, que nadie lo comprende. Pero las pruebas cambian de persona a persona, pero hay algo en común, todos las tenemos. Pruebas con los hijos, pruebas con los padres, pruebas con los hermanos, pruebas con los vecinos, pruebas con los parientes, pruebas con los compañeros de trabajo, con los patrones, pruebas con los maestros, pruebas con los alumnos, pruebas con la esposa, pruebas con los hijos. Todos experimentamos enfermedades, enfermedades físicas, súbitas, enfermedades crónicas, enfermedades, accidentes, a veces problemas emocionales, a veces dudas. O sea, todos estamos sujetos a grandes pruebas y algunas veces se alargan mucho y son muy tormentosas. Es muy fácil desalentarse. Sufrir por la causa de Cristo de diferentes maneras. Pero Dios quiere que en medio de las pruebas seamos fortalecidos con esta maravillosa revelación. Con las promesas y las victorias de Cristo. Aunque nos toque padecer el martirio. Que nos alegremos aunque estemos en medio de diversas pruebas. Y que sigamos siendo fieles siervos del Señor. Así que ánimo, hermanos. Alégrense y sigan sirviendo.